Y Bertoni, ya que estás ahí, Daniel, háblame del gringo Escota. Jugaste con él en España. Con Héctor, lo tuviste como compañero y como adversario, ¿no? Independiente 0-0 con San Lorenzo, tribuna visitante. ¿En cancha de Independiente? Cancha de Independiente, tiro libre al último minuto, Santoro en el arco, último hombre Daniel Bertoni y la Pintier. Si te llegaba a agarrar la Pintier, hoy todavía me estarían despertando, ¿viste? Con el pelotazo. ¿Te mató? No, me pasó por el costado y me zumbó la del oído. Cuando me doy vuelta, Santoro la quiso parar, le dobló las manos, perdimos 1-0. Era impresionante. El día que pateó en la cancha de Racing, que le ganamos 2-0, que fueron campeones. Ajá. Ellos, que sí. Yo hice un gol o dos, me parece, esa noche. Dos. Sí, dos goles. También pateó un tiro libre, pegó en la bandeja de Racing. Era un animal. No. Los gallegos, me acuerdo que cada vez que había un tiro Estás libre... Estás hablando de Héctor. De Héctor Escota. Cada vez que había un tiro libre estaba... que viene el Escotazo. Y yo le decía al gringo... Un día le pegó a Sensi, ¿te acordás? El del Barcelona, sí. en el estómago. Yo veía que caía hasta que cayó. Cuando le fuimos a levantar tenía marcada la pelota en el estómago. Era una bestia. No. Te digo una cosa, otro partido fuimos a Málaga, último minuto, porque pateaba los penales él. ¿Jugaban los dos arriba? Sí, yo me hice un gol impresionante. Ese día metí como 3 o 4 tipos. ¿En Málaga o en Málaga? En el sur. Y me empezaron a sacar pañuelos blancos. ¿Cómo hacen en las corridas de toros? Sí, sí. El pañuelo blanco es para echarte o para victoriarte, ¿viste? Sí, ¿cómo es? Sí. Entonces me sacaron pañuelos blancos en campo visitante, que éramos visitantes totales. Hiciste un golazo y ganaban 1-0. No, y después perdíamos 2-1. Y último minuto, penal para el Sevilla. Y lo pateaba siempre el gringo y me dice, le digo, anda. No, dice, anda vos. No, le digo, ahora vas vos, último minuto, me querés mandar al frente. Le digo, no, andá, por favor. Pateó, pegó en el palo y la pelota llegó hasta la mitad de la cancha. Se levantó, en la base del palo, se levantó y volvió a la mitad de la cancha. No hizo gol, pero perdimos. Pero yo me acuerdo siempre... No lo podías creer. No lo podía creer, la pelota haya pegado en la base del palo y se haya levantado y vuelto hasta la mitad de la cancha. Créemelo, vale. Exacto, no, ¿cómo no te voy a creer?